Hoy charlábamos en una clase con mis alumnas de filosofía de la educación. Yo les decía, daba un ejemplo de qué significa esto de estar en un mundo abierto. Y el ejemplo que colocaba era el ejemplo de la voz de mi papá, digamos, ¿no? Mi papá me llama todos los domingos, desde que vivo en Brasil, creo, prácticamente todos los domingos me hace un llamadito. Yo decía, cuando yo escucho la voz de mi padre, escucho la voz en el presente, ¿no? Escucho la voz del padre actual. Pero de alguna manera, esa voz no es la primera vez que la escucho, ¿no? Es una voz que yo he escuchado otras veces. Entonces, en la voz actual de mi padre, resuena la voz de mi padre joven, ¿no? Del padre que yo tuve. Y al mismo tiempo, cuando yo escuché esa voz, yo era un niño. Entonces, escuchar la voz. No solo me trae la voz de mi padre anterior, digamos, antiguo, sino que también me trae mi propia infancia, ¿no? O el momento en que yo era otro, que no soy ahora. Y diría, al mismo tiempo, como mi papá ya está viejo, yo sé que en algún momento esa voz no va a estar, ¿no? Porque en algún futuro esa voz será una voz ausente. Entonces yo diría, en la voz actual de mi padre, yo escucho el padre que fue y el padre que será, ¿no? O que no será. Y me escucho a mí mismo, el que fui y el que seré. Entonces, de alguna manera, digamos, lo que es, lo que fue, lo que pudo haber sido, lo que será, lo que ya no será nunca, todo eso se nos mezcla. Yo diría que esa es la forma humana de estar en el mundo, ¿no? Doy este ejemplo, pero eso vale para todo. Husserl lo diría de la siguiente manera, ¿no? Husserl él justamente coloca ese ejemplo sobre la música, ¿no? Dice, cuando nosotros escuchamos una melodía, no escuchamos solamente la nota actual. Escuchamos, digamos, o en la nota actual resuenan todas las notas anteriores y también existe una especie de expectativa de las notas que vendrán. Si uno no retuviera con la memoria y no proyectara con la imaginación, en el mismo momento de la percepción, las notas anteriores y posteriores, nunca escucharíamos una melodía. O sea, escucharíamos solamente la nota instantánea, la nota presente. Pero para que la melodía se nos presente como melodía, al mismo tiempo tenemos que escuchar lo que fue, lo que es y lo que será.